Bueno, pues no todos son premios, no todo el mundo está contento cuando pues un evento de estas características, que la propia Warner Bros. Venga a filmar a Lanzarote, no cabe duda de que es algo significativo, pero ¿qué hay detrás de todo eso? ¿Cuántos restaurantes, cuántos otros bares han cedido sus instalaciones, han alquilado pues lo que son esos propietarios, sus instalaciones a esta productora tan grande, tan monumental, que traía varios tráilers? Bueno, pues entre las personas del Golfo, alguien que sí ha nacido aquí, que sabe mucho de este pueblo, pues está el siguiente invitado. Gracias por tu tiempo, amigo, no tienes que darme tu nombre, vamos a respetar tu anonimato. Vale. ¿Qué valoración se te viene a la cabeza a ti de lo que has visto en estos últimos días? Hombre, yo he visto aquí que aquí en el Golfo esta gente ha traído trailer y le ha dado y han traído sus comidas, han traído todo y no han dejado aquí un duro. En el Golfo ahora mismo en los bares no han dejado un duro. Pero me dicen que estaban contratando a chicos, que efectivamente traían el catering. Incluso yo le comentaba a modo de broma a la dueña, a la propietaria del hotelito, la señora Isabel, que incluso la alcaldesa había tratado de recomendar chicos de aquí para que echaran una mano en la carga, descarga o como extras, o incluso una chica que vive por aquí cerca y que ella es enfermera o algo así, y que la alcaldesa barriendo para su pueblo y para su gente le decía, bueno, y si necesitan ustedes también una enfermera, que sepan que ella, la pobre, pues claro, lógicamente vuelve por los suyos, ¿no? Y que bueno, pues el de la productora había tomado nota de todo aquello. ¿Y en qué quedó esos ofrecimientos? ¿Al final te consta de que nadie llamó a nadie o...? No, no, sí, trabajo le dieron a la gente del pueblo, pero también tienen que ponerse un poco para los locales también, porque todos se lo han dado a tres locales que hay aquí debajo. Hay 12 y le han dado la comida a tres. ¿Los demás qué? No existimos. O sea, que hubiera sido más equitativo haber rotado esos actores, esos productores, esos trabajadores en diferentes... ¿Hubiera sido lo correcto? Claro, sería lo correcto. ¡Qué fallo por parte de la productora, amigo! ¡Qué fallo! Eso no se hace, qué mal, ¿no? Hubieran estado mejor atendidos porque cada local se hubiese volcado en esa Claro, gente. claro, claro. Y todos habían comido y todos habíamos trabajado bastante bien. ¿Cuántos días estuvieron, que tú recuerdes? ¿Una semana, por ahí? 7 días y una semana. ¿No se aumentó por el tema del No, vendaval? no. Todo salió muy bien, todo. Dice que yo estuve hablando con uno de la reproducción y me dijo que todo salió bastante bien. Incluso con el viento y con la lluvia y con todo, Sí, sí. todo. Igual tenían que filmar con días feos en vez de ponerle los efectos por el ordenador y aprovecharon el viento natural, ¿no? Pero es cierto que trajeron catering, una carpa grande. Trajeron catering, trajeron sus comidas, sus cocineros, trajeron todo, todo. Entonces fue una especie de, no sé, como especie de monasterio. Se metieron ahí entre esos tres sitios y no visitaron prácticamente ni Lanzarote ni, por supuesto, el Golfo. Nada, ellos trabajaban, catering, dormían, trabajaban, catering, dormían. Y nosotros es que ni los hemos visto, exclusivamente, a Bueno, ellos. ahora mismo me encuentro en un restaurante de mar y la dueña me decía que sí llegó a ver al actor este que hizo hasta hace poco en la película de Thor, ¿no? Que a las 4:30 de la tarde lo maquillaban y que hay una ventana, no sé, debe ser esta que está aquí Sí, una enfrente, ventana en la calle sí. La Proa, enfrente y que se veía, ¿no? ¿Tú Sí, viste sí. algo? Sí, yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi. Sí. Exclusivamente yo le saqué a foto y. Pero no se ven, no se ven las fotos, bastante bien no se ve. Qué pena que no interactúen. Dice que claro, que ahí es lo que se llama espionaje industrial, que si entra cualquiera con una cámara de fotos, luego por el internet y nadie va a ver la película. Tienen que mantenerlo con un secreto tremendo, ¿no? Sí, hombre, yo lo veo bien, que lo tengan en anónimo, ¿no? Pues es un actor y hasta que no se vea la película no. Es secreto. Mira, ¿y tú ahora mismo piensas que detrás de este director, o como lo que te contaba hace unos momentos antes de hacerte esta entrevista, que en Fuerteventura se está rodando Moisés, aquí se vino a rodar Moby Dick, ¿tú crees que en los próximos años veremos desfilar, bueno, otros directores, otras productoras? Te lo digo porque yo percibo que me estás intentando transmitir de que salieron contentos. Y esto en Estados Unidos se comentará entre productoras, la 20th Century Fox, la Metro Goldwyn Mayer. Dice, oye, que Lanzarote se filma muy bien. ¿Cómo lo ves? Bueno, eso es bueno, ¿no? Yo creo que vendrán, muchos vendrán. De todas maneras, yo por parte de una persona que hay ahí, creo que vienen a firmar otra vez el día 7 de enero. ¿Qué me estás contando? ¿Me estás Sí, dando la primicia, no tío? sé en dónde, pero vienen al día 7 de enero, me dijeron a mí que otra vez en Lanzarote. No sé en dónde. Oye, si nos ponemos de moda, Eso es bueno ¿tú te para ir. imaginas? Eso es bueno para ir a Lanzarote. ¿Tú crees que alguna persona entusiasta del cine, a lo mejor, pues cuando esté diciendo, bueno, cariño, ¿dónde vamos de vacaciones? Oye, vamos a ese sitio donde se filmó tal película. ¿Tú crees que algo ayuda? Hombre, ayuda, claro que ayuda. Hombre, eso a Lanzarote le ayuda a todo. Gracias a Dios. Esperemos que la próxima vez esté todo mejor organizado, Sí, ¿no? sí. Sí. Esperemos, hombre, y que le den más tiempo y salgan a comer más a menudo por ahí, que hay buenas comidas aquí. De todas formas, entre nosotros, Estados Unidos ahora mismo está casi en la quiebra, no es el Estados Unidos de hace unos años. Quiere decir que igual también tienen ellos recortes. ¿Cómo viste el poder adquisitivo? Claro, no tuviste prácticamente contacto con esta gente, ¿no? No, no tuve nada, nada. Nada más que a unos par de ellos que vinieron. tomaban y con la misma se iban, que no, muy poco contacto con ellos. ¿Qué recuerdas haber visto en esta gran explanada que en la que ahora mismo casi nos encontramos? Porque se ven todavía algunos camiones con antenas enormes, parabólicas, mirando, pues orientadas hacia algún satélite. ¿Qué había? ¿Carpas? ¿Había focos? Porque a la entrada del Golfo, ahora mismo había como vigilancia y se veían como unos grandes proyectores. ¿Qué recuerdas haber visto? ¿Cámaras, viste de todo? Un montón de cámaras, había todo el parking ese lo tenían cerrado. Eso habían quedado, creo que al ayuntamiento, que se había todo contratado con el ayuntamiento. Según tengo entendido, que legalmente no dejaban ni entrar ni nada. El parking era exclusivamente para ellos. O sea, ese parking que hay ahí estaba cerrado y no se podía entrar. Cerrado para ellos. ¿Ahí filmaban también o guardaban las cosas? No, guardaban sus trailers, sus coches. ¿Trailers? ¿Cuántos camiones contaste? Yo hasta 13 y 14. ¿13 y 14? Solo grandes. La banda del Golfo, ¿eh? Más por la otra banda que había en el doble, que míralo allá, lo estás viendo. Ahora no sé, mira, se ven containers por el otro lado. ¿Todo eso es de ellos? Eso es de ellos. O sea, que es un despliegue que tuvo que ser en varios barcos. Esto es todo. Tengo entendido, ellos trajeron 250 personas. Traída de ellos, la han traído ellos. ¿Más lo que se contrató por aquí? Más lo que se contrató por aquí, harían 320, 330 personas. ¿Y jornada de 8 horas? ¿Dónde filmaban? ¿En el lago de los Clicos? ¿En ese desfiladero, en ese precipicio? ¿Dónde? No, ¿dónde? Eso en el lago, dentro del lago. Al lado de lo que es la tierra del lago, los Clicos. Y supongo que tendrían una barquita. No, ¿no viste nada? Claro, nada, no se podía acercar. No se podía entrar a nada, no dejaban entrar. Bueno, eso también tiene una cosa buena, que es que estamos todos deseando ver la película, a ver cómo queda, ¿eh? Mira cómo lo sabe, ¿eh? Está muy bien todo, gracias a Dios. Gracias, amigo, por tu tiempo. De nada, hombre. Un placer. Gracias a ustedes.